sé vivir. Si tú me faltas, no sé vivir. Ya sin mis sueños, no sé vivir. Sin mis anhelos, no sé vivir. No sé vivir. Si tú me faltas, no sé vivir. Ya sin mis sueños. Te di toda mi pasión y mi vida entera. ¿Sabes?